Aquí en el Evangelio dice Jesús: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. La predicación dice que es su misión. La predicación es una tarea eximia. Es el poder de poder influir en cientos de corazones al mismo tiempo. En un solo momento, el sacerdote tiene poder de cambiar, reformar, mejorar cientos de corazones. Poder verdaderamente inmenso. Porque cuando predica el sacerdote, los ángeles, el Espíritu Santo, también colaboran en el interior de las personas que escuchan. Así que esta labor es una labor verdaderamente angélica. Deberían realizarla más bien los ángeles, pero ha sido dada a la voz de los hombres. San Alfonso María de Ligorio dice que es una labor más espiritual que material. No depende tanto de las figuras retóricas, de argumentos profundísimos, como de la vida espiritual del que predica. Y por lejos que estén los corazones de Dios, ante una predicación muchas veces los muros del alma caen. La semilla penetra hasta lo más profundo. La duda se introduce en los corazones que estaban cerrados a la divinidad. Por eso la predicación es una labor grandiosa, sin duda alguna de las más importantes que se pueden realizar. El mismo Redentor, lo que iba haciendo por toda Israel, era predicar. Los milagros eran para confirmar la predicación, no al revés. Pues que todos nosotros valoremos esta eximia, impresionante, espiritual labor que ha sido entregada a los sacerdotes, siempre, cada predicación de cada sacerdote es siempre Dios que habla a los que escuchan, si saben escuchar.